should see your faces. Para muchas personas representa salud. Doctor Vagón, el tren de la salud, un programa innovador totalmente gratuito creado por Fundación Grupo Médico. Cuenta con toda la infraestructura para recorrer y brindar servicios de calidad en el 85% del territorio mexicano. Gracias a la inversión de 180 mil millones de pesos de la fuerza que mueve a México. Ferromex, líder de ferrocarriles en América, clase 1. Y con la pasión de más de 20.000 colaboradores, médicos, profesionales de la salud de diversas especialidades y personal altamente calificado, llega a quien más lo necesita, con renovada tecnología de punta. Quirófano, laboratorio central, espacios cerrados inteligentes para garantizar un menor riesgo de contagio. Extraordinarios aliados estratégicos. Todo esto se suma a los servicios de salud totalmente gratuitos otorgados durante 8 años en más de 300 comunidades de todo México. Súmate a este esfuerzo. Y desde hace 5 años, lleva a bordo de su cine vagón entretenimiento, alegría y la magia del cine de manera gratuita para todas las comunidades que visita Doctor Vagón. Es por eso que para muchas personas, escuchar es señal de que cosas buenas están por llegar. Así que la próxima vez que escuches, recuerda a Doctor Vagón, el mejor tren de la salud de todos los tiempos. Así se ven 9.964 artículos sobre noticias deportivas. Solo el 7% de ellos trata sobre atletas mujeres. Y si hablamos de identidades diversas, el número se reduce aún más. En el 32% de las portadas deportivas en donde aparecen mujeres, se refuerza algún estereotipo de género. Toda esta información la tenemos gracias al primer observatorio de medios deportivos en México, en el que durante un año analizamos a los 8 medios deportivos impresos y digitales más visitados del país. En Somos Versus queremos dar a conocer el tipo de cobertura que ejercen los medios deportivos sobre las atletas mujeres y qué lugar ocupan las periodistas en las redacciones. Contemos historias de mujeres en el deporte. Impulsemos un cambio en los medios que impacte tanto a quienes consumen como a quienes practican deportes. Visítanos en www.versus.mx y cambiemos la narrativa. el nuevo cine iberoamericano en la gran fiesta del cine en Yucatán. Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, FICMI, del 6 al 11 de diciembre.